Are you happy? Y damos inicio al primer programa del año 2009, con un especial. Evidentemente esto no está en vivo, pero igual, para que vean el cariño que les tenemos, lo estamos grabando especialmente para ustedes. Su especial bonito para que se refresque, claro, este verano. Shorty Dicharachero, los One Hit Wonders. Claro, que supuestamente es como un atentado contra el nombre del programa, pero no, la gracia es que vamos a presentar un montón de One Hit Wonders, o Two Hit Wonders en algunos casos. Pero vamos a mostrarle otras canciones aparte de la que es conocida. No, lo que tenía es recordar estas bandas y el momento de furor que causaron y después las estrepitosas caídas y el olvido absoluto. Exactamente. Qué trágico, Patricio. No, y la idea es también ver otros temas, escuchar otros temas de ellos como para ver si es que para justificar más su allá olvido. Del hit eran solo un fue famoso, hit wonder, claro. O en el fondo o había algo más potencial. Yo creo que en muchos casos hay bandas en las cuales había algo más que un one hit wonder. Claro, o sea, de repente el one hit wonder no representaba a la banda, claro. En algunos casos. Muchas veces, no sé, los sellos y cosas por el estilo te piden un disco, una canción comercial, puede haber sido one hit wonder y después el olvido, lo cual, claro, es bastante triste. Sería bastante triste, claro. Y va a partir precisamente Alejandra Zúñiga. Exactamente. Porque tiene que irse luego. Sí, me tengo que ir luego. ¿Y con quién va a partir? Voy a partir con una banda que yo creo que, por el nombre puede que nadie la recuerde, es probable, pero cuando escuchen los primeros acordes del One Hit Wonder, en el fondo, que tuvieron, van inmediatamente a recordarlo. Estamos hablando de Four Non Blondes, que era una banda de los años 90, en el fondo, liderada por Linda Perry, una chica que se caracterizaba por ocupar sombreros muy altos, por ejemplo. Y tenía como unos rastas. Y tenía rastas muy largos también, como trencitas en el fondo. Como chiquitita, y andaba en el video, en el fondo, con el cual se hicieron conocer, que fue enorme. Claro, unas gafas de aviadores tenía puestas acá en la cabeza. Y que fue, es el video de la única canción conocida que ellos tuvieron. Y What's Up. Exactamente, WhatsApp. Yo creo que es necesario en este programa que el One Hit Wonder del que se hable debe ser tarareado por la persona que no, que no. Yo que creo lo que hace. El único que lo podría hacer eres. Yo creo que es necesario porque la gente, se confunde. Eres el único con el talento. La gente debe estar preguntándose qué canción es WhatsApp. Bueno, o sea, pero mantenemos el misterio hasta el momento la en que escuchen las canciones. Escuchar, así que no me parece. Problema. Yo la tarareé para usted, mi público. Bueno, entonces en el fondo van a tener que esperar a Pato que traeré esos temas. Yo lo voy a dejar en el misterio hasta que escuchen el famoso One Hit Wonder, que fue también del único disco que ellas sacaron en el fondo, que es un disco lanzado el año 1992 llamado Bigger, Better, Faster, More. En el fondo, ellas tuvieron este single que se hizo muy, muy, muy conocido. O sea, de hecho, tan conocido que después ella tenía, por ejemplo, yo creo que lo que es muy rescatable es que Linda Perry tenía una voz muy power, una voz muy rica. Además, yo encuentro que tenía como una textura súper agradable y que podía pasar de temas que eran mucho más suaves, de estas clásicas como cantantes un poco más baladistas, como lo que era la Lisa Love también de toda esta movida noventera, en el fondo, a canciones mucho más fuertes, en el fondo, más rockeras, por así decirlo. Ella, lo que es muy divertido es que Linda Perry actualmente está como productora de cantantes, Alicia Keys, por ejemplo, Pink, Kelly Clarkson, ellas les ha producido los discos. Y Manuel, bueno, tiene una anécdota muy interesante. Bueno, es que de hecho, cuando produjo el disco de Pink, ella aparece en el video de esta canción que se llama Get the Party Started, si mal no una recuerdo. Cosa, sí. Ella aparece, Linda Perry aparece en el video. Y me acuerdo haber visto un making of en MTV de este video. Y Pink, claro, está sentada en un momento al lado de Linda Perry y comienza a cantar la canción WhatsApp. Y Linda Perry se enojó. Y básicamente se paró y se fue. Porque odia la canción, básicamente. La reniega de su absolutamente. Pasado. Y bueno, y además porque dentro del disco, como que WhatsApp, no sé, está en rareza. Está en misa. Es una rareza, sí. De hecho, hay canciones. Yo creo que lo que llama la atención mucho de ese disco es que tiene canciones power. Son muy rockeras. Muy, muy, muy rockeras. Que uno no se podría imaginar al escuchar lo que fue. Que a mí me parece una buena canción. Yo creo que es un buen One Hit Wonder. No es malo. A mí me gusta, de hecho. Pero no tiene. Pero se nota. Pero uno cuando escucha el disco completo te das cuenta que era una dimensión absolutamente distinta de lo que ellos planteaban como banda, en el fondo. Y que yo creo que por eso mismo ella debe odiarlo. O sea, es más que entendible. Yo creo que, y lo otro que también es como, aunque a uno no le guste Pink, no le guste Alicia Keys, por ejemplo, son más poperas y todo, yo creo que igual hay una línea en lo que ellas es como productora, en el fondo no son de las baladistas más más pop balada, en el, o sea, de las más cantantes pop balada. Claro, que son más clásicas, por supuesto. Claro, y yo creo que en eso refleja un poco en que, claro, estás haciendo un producto para la industria, eso está claro, pero también le puedes poner un poco de lo que era tu visión musical cuando tuviste una banda que no llegó a ningún lado, tuvo un One Hit Wonder muy conocido y un disco que a mí me parece que era un buen disco. Sí, además que, bueno, apartamos por el nombre de la banda, For Non Blondies, claro, que es supuestamente cuál lo que piensa uno de las rubias que son cuecas, pues. Claro. La mina, o sea, de hecho la parada de la banda era como que ellos eran de letras profundas. De hecho, WhatsApp es como una canción media política, por decirlo de alguna manera. Claro, y además está el hecho de que después ella se declaró lesbiana, en el fondo. Entonces también tenía como esta parada: nosotros no somos rubias huecas, no nos vestimos con escotes, en el fondo, porque no nos interesa. Toda una parada que también refleja discurso mucho. Discurso medio feminista. Claro, un discurso que además refleja mucho el minuto en que sale esta banda, que es en la década de los 90, y que también se volvió uno de los grandes singles de lo que es como, de hecho estuvo en la banda sonora de lo que es como la película de la generación X, que es Reality Bites, que es una película de la industria y todo lo que uno quiera, pero que tiene una banda sonora que yo creo que refleja en el fondo todos estos grupos que habían, que eran los grupos populares, tuvieron One Hit Wonder y todo lo que tú quieras, pero eran de todas formas yo creo que una vuelta de tuerca distinta a lo que uno podría decir que ahora es como lo que sale de la industria. Y yo creo que eran claras representantes de eso, o sea, y de hecho yo creo que hay toda una generación posterior que conoció este tema y conoció a esta chica en el fondo de las trenzas y sus lentes de aviador por esta película. Entonces, yo creo que es bueno recordarlos, sí. O sea, recordarlos. Escuchen el disco. El disco es bastante bueno. Bueno, hay una canción que me gustó harto que se llama Train, que es la que abre, que además tiene un solo de armónica ahí entre medio de sonido medio alternativoso, grunge, por ahí. Es la canción, de repente el sonido de la armónica es como bien simpático, era como bien jugado el sonido dentro de todo de la banda. Sí, en el fondo, ahora nos vamos a ir con dos temas de lo que fue el único disco de Four Non Blondes, que es Bigger, Better, Faster, More, lanzado el año 1992. Vamos a ir primero con WhatsApp, este tema maldito, por así decirlo, que en el fondo les dio la fama, pero también las dejó medianamente en olvido. Y luego vamos a escuchar Superfly, entonces para que vean como las dos facetas de lo que fue esta banda. Just know I want you, don't you? Trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Yeah!